Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Por tener la miel amarga de tus besos, hoy se tiene que arrastrar mi vida. Por piedad, por compasión, no me desprecies, me moriría sin tu amor. No me abandoné, no por Dios, no te me vayas, te lo ruego. En la vida como un perro pasaré, sin hablarte, sin llorar, sin reproche, siempre tirada a tus pies, de día y de noche. María Victoria nos ha interpretado como un perro. Y esto fue para complacer a doña Virgilia Miranda, que nos está sintonizando en las Siete Esquinas. Aquí en el barrio de las Siete Esquinas, en la zona 1, en la ciudad de Quetzaltenango. Pues hablando de historia, el Museo Nacional de Historia en Guatemala funciona en el antiguo edificio del Registro de la Propiedad Inmueble, construido en el barrio Santa Rosa entre los años 1894 y 1896, en un terreno utilizado como huerta para el Colegio Tridentino, ubicado en la cuadra 79, actual décima avenida y novena calle de la zona 1, Centro Histórico en Guatemala. Este edificio fue diseñado para guardar documentos de la propiedad de la vivienda y resguardarlos del agua, fuego, pérdidas y deterioro. Ahora, como un libro abierto, muestra de forma cronológica y temática, por medio de pinturas, esculturas, muebles y fotografías, acontecimientos relevantes en la historia de nuestra Guatemala. Esto es lo que resguarda el pasillo que da testimonios del ayer. Vamos a seguir platicando de ello, pero también vamos a seguir complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. De las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Hay amores que se venden, hay amores que se dan. El mío es tan diferente porque no sabe engañar. Hablando sinceramente, yo te quiero de verdad. Si te entregué mi cariño, fue por amor nada más. Hoy no me explico tu celo, ni en qué se puedan fundar. Si sabes que otro cariño no nos puede separar. Mi amor no es uno de tanto, ni me puedes comparar con aquellos que se venden, con aquellos que se dan. Que se venden, hay amores que se dan. El mío es tan diferente porque no sabe engañar. Hablando sinceramente, yo te quiero de verdad. Si te entregué mi cariño, fue por amor nada más. Hoy no me explico tu celo, ni en qué se puedan fundar. Si sabes que otro cariño no nos puede separar. Mi amor no es uno de tanto, ni me puedes comparar con aquellos que se venden, con aquellos que se dan. Muy bien, hemos escuchado esta bonita canción que en su título dice Amor que se vende. Amores que se venden. Bueno, pues a través del programa Jueves de Boleros estamos platicando datos de lo que son los museos de historia, porque ayer fue el Día Internacional del Museo. Y en Guatemala todo el mes de mayo es dedicado al museo. Pues el visitante puede visitar el Salón Mayor José de Bustamante, 12 diferentes salas, y caminar por los pasillos del antañón edificio, el sótano, o visitar la biblioteca. El guión museográfico incluye otros temas importantes: la vida colonial, proceso de la independencia, federalismo en Centroamérica, la Revolución y la Reforma Liberal en 1871 y la Revolución de Octubre de 1944. Entre las colecciones existen algunas piezas íconos por su valor estético, histórico y también artístico. Entre estos están las coronas de autores del himno nacional, así también un vestido de doña Dolores Bedoya de Molina, quien estuvo presente en la declaratoria de la independencia, nacional de Guatemala, unos jarrones victorianos, la silla del líder indígena Atanasio Zul, y la batuta del compositor Germán Alcántara, autor del vals La Flor del Café. Esto es lo que usted puede admirar en los pasillos del Museo de Historia en Guatemala. Continuamos con la parte musical y ahora vamos a escuchar otra de las canciones solicitadas en este Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. No me hace falta tu mal cariño, no me hace falta nada de ti. Ahora estoy libre y estoy tranquilo, sin una queja, soy muy feliz. No me hace falta, tú bien lo sabes,

vive mejor. Hoy me quedé sin fe. Tú no cambiarás jamás, mas debes recordar que en cosas del amor el último en reír ríe mejor. Muy bien, a través del programa pues hemos escuchado otra de las canciones solicitadas y claro, esta en su título nos dice Loco de Amor. Hablando del Museo de Historia en Guatemala que se fundó en 1934, esta construcción quedó en pie en los terremotos de 1917, pero el sismo de 1976 lo destruyó el 50% de la edificación. Por ello, se dispuso demolerlo para construir un sitio, un lugar, un estacionamiento para el Congreso de la República. En la década de 1980, Magda Hernández y el cronista de la ciudad, Miguel Ángel Álvarez, lograron que el inmueble fuera declarado Patrimonio Cultural de la Nación. La restauración de estas instalaciones empezó en enero de 1984 y finalizó en el año 2006. El Museo Nacional de Historia se encuentra en la novena calle 970, zona 1, Centro Histórico Capitalino. Abierto de lunes a viernes de 9 a 17 horas, sábados y domingos de 9 a 12 y de 13 a 16 horas. Museo de Historia, fundado en 1934. Este mes es el mes de los museos. Vamos a seguir con ustedes, claro, platicando y también complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan. Saludos para Jacobo, para Juanita y también para la doctora Mejía allá en el barrio Las Flores. Felicidades. Gracias por esa sintonía que nos están prestando esta mañana y claro, vamos a complacer con esto que dice así. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Una tarde de mayo, la miré a los ojos y me sonrió. Y a mí me vibraron las cuerdas del alma. Desde aquel momento ya me enamoró. Y me habló despacio y eran sus palabras música de amores que robó mi calma. Hubo quien me dijo, no le hagas caso, esa no es persona de un solo querer. Pero ya era tarde para mis sentidos, ya se había metido dentro de mi ser. Y puse mi vida, mi alma en sus manos, mas no tardó mucho mi gran desengaño. Loco de amor, yo estaba loco por ella. Loco de amor, yo la veía la más bella. Loco de amor, sin comprender que mentía. Loco de amor, pero acepté el desafío. Loco de amor, tiré mis penas al río. Loco de amor, para curarme la herida. yo le eché valor y una madrugada en su misma cara la verdad le hablé. Sentí indiferencia que no la sentía, la dejé en su puerta y la abandoné. Y salí a la calle, busqué otras mujeres y de mi memoria borré sus quereres. Loco de amor, yo estaba loco por ella. Loco de amor, yo la veía la más bella. Loco de amor, sin comprender que mentía. Loco de amor, pero acepté el desafío. Loco de amor, tiré mis penas al río. Loco de amor, para curarme la herida. Loco de amor, yo estaba loco por ella. Loco de amor, yo la veía la más bella. Loco de amor, sin comprender que mentía. Loco de amor, pero acepté el desafío. Loco de amor, tiré mis penas al río. Loco de amor, para curarme la herida. Bueno, pues este sí está loco de amor. Es el título de la canción, Loco de Amor. Pues dentro de los museos en la capital de Guatemala también está el Museo del Ferrocarril, que ofrece un recorrido por la historia del tren en Guatemala. Este recinto tiene maquinaria y ferrocarriles del siglo pasado, lo que da experiencia educativa. Precisamente para que usted pueda conocerla, queda en la 9ª Avenida y 18 Calle de la Zona 1 en la capital. Pues ya también ha visitado el Museo de Arte Moderno de Carlos Mérida, que tiene las piezas de arte contemporáneo guatemalteco que han hecho historia en Guatemala. Así lo destaca esto al albergar una selecta colección de artistas contemporáneos de nuestra temporada. También la Casa Mina remonta al visitante a la forma en la que habitaban los pobladores de la ciudad de Guatemala a finales del siglo XIX. Se ubica en la 8ª Avenida y 14 Calle de la zona número 1 en la capital de Guatemala. El Museo de Historia Natural, que tiene una colección de flora y fauna local para conocer sobre la diversidad biológica de los más de 20 microclimas que usted podrá conocer en el Museo de Historia Natural en la capital de Guatemala. Así también el Museo Nacional de Arqueología y Etnología, que alberga piezas de la cultura maya que datan de 2000 a 500 años atrás. Su dirección, Finca La Aurora, zona 13 en la capital de Guatemala. Continuamos con la parte musical. Saludos para nuestros amigos que nos prestan amablemente su sintonía esta mañana a través de la emisora de la familia. Han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó. Por el mundo yo voy penando. Amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo, muy solito va. caminar y caminar, ya comienzo a oscurecer y la tarde se va ocultando. Amorcito que al camino va, amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo en el vendaval. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón. Sin ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor. Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó, por el mundo yo voy penando. Amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo, muy solito va. Caminar y caminar, ya comienzo a oscurecer y la tarde se va ocultando. Amorcito que al camino va, amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo en el vendaval. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón. Sin ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor. Julio Jaramillo nos ha interpretado Senderito de Amor. Pues el Palacio de Gobierno, donde se encontraba antiguamente el Gabinete de Historia Natural desde 1796 a 1801, es el que usted también debe de recordar, como también el Palacio de la Reforma que albergó al Museo Nacional. En este lugar ahora está el Obelisco. El antiguo Templo del Calvario en la capital de Guatemala, donde funcionó el Museo de Historia y Bellas Artes. El salón de té del zoológico La Aurora, donde se exhibían piezas de arqueología. Así lucía también esa exposición de la sala de arqueología en el salón de té. Datos que usted podrá conocer, pues, ya que en el mundo cada 18 de mayo desde el año 1977 se celebra el Día Internacional de los Museos, con diferentes actividades para toda la familia. En nuestra Guatemala se une a los festejos con diferentes exposiciones, conciertos, talleres y recorridos guiados por expertos. Esto es lo que años atrás siempre se ha dado a conocer y ha participado numerosas personas. En el presente año no tuvimos un programa especial, pero me imagino que se llevó a cabo algo muy espectacular para esa fecha de ayer, o muchas veces lo trasladan para este fin de semana, que será el sábado 21 y domingo 22 del presente mes de mayo. Vamos a complacer con mucho gusto a nuestros amigos que nos sintonizan a través de Radio TGD, escuchando Jueves Inolvidable de Boleros. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor nos dábamos la vida como jamás se dio. Un día en el camino que cruzaban nuestras almas surgió una sombra de odio que nos apartó a los dos. Y desde aquel instante mejor pueda morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir.

platicar de los museos que hay en los diferentes departamentos de Guatemala y qué es lo que exhiben ahí. Porque en Guatemala el mes de mayo es dedicado al museo. Y en el programa Remembranzas TGD platicamos datos de la marimba de concierto de la Municipalidad de Quetzaltenango, también de la marimba Juventud Musical, como de la cumpleañera marimba Princesita, que será homenajeada por sus 100 años en el Teatro Municipal de Quetzaltenango el sábado 28 de mayo. También conmemorando, celebrando los 75 años de haberse fundado Fraternidad Quetzalteca. Esta emisora estará transmitiendo este gran evento el próximo sábado 28 de mayo. Pues de esto hemos estado platicando en este jueves, datos muy importantes en la vida de nuestra Guatemala y de la ciudad de Quetzaltenango. Queremos agradecer esa sintonía que nos han prestado en este día, esta mañana, a través de la emisora de la familia y con la cordial invitación para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves. Si usted no pudo escuchar el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify, programas de Raúl Xicará. Reciban el cordial saludo de Carlitos Enrique Tahay, auxiliado por nuestro director, don Emerson de León. Cariñosamente un servidor, invitándoles para que nos veamos o nos escuchemos el próximo jueves. Mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Sin ti y esta pobre vida que se va como se fue tu amor, que jamás volverá. Sin ti yo no quiero ni pensarlo más, tan difícil es vivir sin ti, que no puedo vivir. Yo sé que para siempre te he perdido y que nunca, nunca más regresarás. Y en vez de echarlo todo al olvido, no hago más que recordar y recordar. Sin ti y esta pena que me tiene así, pena que no me alcanza a matar ni me deja siempre te he perdido y que nunca, nunca más regresarás. Y en vez de echarlo aquí, todo a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este jueves inolvidable de boleros.